Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3394. Gracias por acompañarnos. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Espero que usted esté ya preparándose para disfrutar el fin de semana. O si ya empezó, pues sígale. Fíjense que estuvo no tan caliente el día, nubladón. En algunos lados hay lluvias, está pronosticado tener lluvias dispersas el fin de semana. Y eso es bueno porque pues baja la temperatura, hemos tenido temperaturas muy altas. Quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando a esta banda Creed, esta banda de rock. Creed es una banda norteamericana de rock fundada en 1995 y esta canción es My Own Prison. Así se llama también el álbum, es el álbum debut de la banda. Esto fue allá en 1997, en junio del 97, y nos va a estar acompañando Creed aquí en el programa de esta noche. Quédese con nosotros, tenemos invitados especiales, tenemos un tema importantísimo sobre todo lo que representa y lo que podemos hacer con el concepto básicos de Project Management, esto de aprender a manejar proyectos, que es tan importante y que pues ya vemos el no tener este conocimiento lo que provoca. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, Fórmula en los Negocios en Facebook, así es de que síganos, podemos platicar y conversar con usted permanentemente en las redes sociales. Es algo que, pues mire, es muy importante para nosotros su permanente comunicación con nosotros aquí en el estudio. Pero buenas noches señores, qué gusto verlos, qué bueno que llegan por acá, mi querido Raúl. Nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Jesús Martínez Almela, presidente del International Project Management Association, que vinieron a dar una conferencia hoy y están aquí con nosotros en el programa. También nos acompaña el ingeniero Jorge Pierre Mijangos, presidente del International Project Management Association México. Bienvenidos ingenieros, y el ingeniero Raúl Asís Monforte, que ya es compañero nuestro aquí. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué me platican? Muy buenas noches. Y muchas gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Es un placer estar un aquí. Tema interesantísimo, ¿no? O sea, esto del project management, antes como que lo veíamos solamente para los proyectos de ingeniería o los proyectos manejados en computadora. Yo aprendí a manejar un paquete de Project Management en 1978. Tenía siglas, era un paquete de manejo de Project Management, SCPC, no sé qué tenía. SCPC, la carta con EDT, la estructura de descomposición. Correcto. Ah. Bueno, yo era programador y aprendí a programar en ese. Bienvenido a Parque Jurásico. pero teníamos la idea, y bueno, yo corrí mi carrera en el software y en los sistemas, pensando que era solamente para manejo computacional de administración de proyectos, ¿no? Pero ahí nacimos, esa fue la época, ¿no? Pero hace mucho tiempo que salió el Project Management de la Ingeniería y la Arquitectura. Correcto. Todos estamos muy orgullosos de ser ingenieros y técnicos y arquitectos, pero sí, la vida es un programa de proyectos. Ándale, fíjate. Un programa de proyectos, claro, porque todos los proyectos tienen que estar alineados. Bueno, y todo es un proyecto. Digo, sí. No, claro. Lo que viéramos, cualquier cosa que emprendamos, que hagamos en la empresa, en la organización, en la casa. Y así fue, porque el lenguaje es trascendente. Y a veces hablamos de proyectos y decimos, tengo un proyecto, y no es un proyecto, es una iniciativa no proyectizada. Ok, una iniciativa no proyectizada, correcto. Y a veces las ideas no son proyectos, no son buenos proyectos. Correcto. Y ahí es donde hay que entrar con el project management, a verificar si mi idea es un buen proyecto. Amigos emprendedores, porque bueno, claro, hemos platicado mucho de que los emprendedores, lo primero que debes de tener es una idea para que tengas éxito. Pero tienen que tener una buena idea proyectizable. No, buena idea y proyectizable. Que proyectizable. Bueno, platíquenme en la asociación, esta asociación de internacional de project management, ¿qué hacen? Pues intentamos, a mí me gusta decir que el término evangelizar, que no tiene nada que ver con la religión. Correcto. Evangelizar es una herramienta de marketing, que tiene que ver con hacer las cosas con pasión y de manera profesional. ¿Qué hace la asociación? Pues desde hace 56 años. 56 años. IPMA fue creada en Europa, en Suiza, okay, en el año 65, y continuamos siendo una asociación que rendimos cuentas al Cantón Federal de Zúrich, en Suiza. Okay. Y hoy tenemos 72 naciones. 72 naciones representando 1,5 millones de profesionales, de los cuales 400,000 están certificados en algún nivel. Ok. A mí me gusta decir que somos las Naciones Unidas del Project Management. suena bien, sí. Suena importante. Suena bien porque precisamente hay que consensuar. Correcto. Multicultura. El mundo no es plano, el mundo no es cuadrado. Y competencia equivale a multicultura. Correcto. Cuando tú preguntas a alguien qué es liderazgo, el japonés te dice es, el nigeriano te dice es, el mexicano te dice bueno, y el español te dice no sé. Tienes que llegar a consenso. Correcto. Y el mundo no acaba de entender que es competencia en dirección de proyectos. El mundo entiende mucho acerca de método, metodología, jerarquía, pero no entiende mucho qué es competencia en dirección de proyecto. Y lo que hacemos en la federación es defender y trabajar duro acerca de qué debe de saber el que se dedica al manejo de proyectos. Más bien cómo debe desempeñarse. Como director de proyectos, ¿cuál es su desempeño? ¿Cuál es su acción? Esa es la reflexión. ¿Y cómo debe él de establecer una dinámica propia para que su equipo de trabajo haga lo que él considera que debe hacer en función del proyecto? Correcto. ¿Pudiéramos decir que el project management o el manejo de proyectos o la administración de proyectos es una filosofía de vida en las organizaciones? Es una filosofía en el sentido de que si esa filosofía es un estándar de buena práctica. Ok. Sí. Más que filosofía, es una manera de saber ser y saber actuar. No solo saber conocimiento. Correcto. No solamente calendarizar actividades, ¿no? Porque así, yo me acuerdo, claro, que por ahí empezaba el project management, ¿no? No. Pero bueno, amigos, mire qué interesante la conversación. dos eminencias, bueno, tres eminencias, Raúl, perdóname, en este concepto del Project Management, y vamos a platicar de esto y lo importante que es ahora en el desarrollo de los negocios, en el desarrollo de los proyectos de los países, que bueno, pues es algo que estamos padeciendo en México. Exactamente. Qué bueno que están aquí. Vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta canción se llama My Sacrifice. Es una canción de la banda norteamericana de post-grunge. No sé qué quiere decir eso, pero pues es de la banda Creed, de rock. Esto es puro rock. Gracias, buena música. Yo sé que a usted le gusta que pongamos buena música en los cortes comerciales. Quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, yo lo voy a invitar a que vaya al fraccionamiento Los Almendros este fin de semana, porque quedan muy pocas casas, ya son las últimas, y son casas que están en muy buena ubicación, sobre avenida, así es de que no puede usted perder la oportunidad. Ya tenemos a la mitad del año encima, y Los Almendros pues está por vender las últimas casas, así es de que este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Consulta con los asesores especializados el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit, sobre todo esta modalidad de la hipoteca verde, que es una pues es una casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor. Márcales, haz una cita, date una vuelta el fin de semana por el fraccionamiento para que compruebes lo que yo te estoy diciendo. 611-4000, pero hazlo ya, se van a acabar, como decimos acá, se van a gastar, y pues te vas a quedar sin estrenar casa en Los Almendros. Métete a su página www.sadassiyucatán.com.mx o en nuestras redes sociales arroba Sadassi Mérida, búscalos. Y bueno, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompañan nuestros amigos del International Project Management Association, IPMA. IPMA, ¿cómo le dicen? IPMA. IPMA. IPMA. Nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Jorge Pierre Mijangos. Él es presidente de esta asociación en México. Nos acompaña el ingeniero, me imagino, ingeniero Jesús Martínez Almela, presidente del International Project Management Association a nivel... O sea, tú vienes de Nueva Zelanda, ¿no? ¿De dónde? ¿De Netherlands? ¿De Ámsterdam? Yo vengo de un avión. Muy bien. Porque 72 naciones en el mundo, hay que estar siempre en los cielos. Andas en 72 naciones, maravilloso. Y mi mamá me puso Jesús cuando nací y paso 2 meses en los cielos. Y me dedico a evangelizar en dirección de proyectos, fíjate tú. Oye, mira qué bien, qué bien. Oye, qué bien, se ve que caíste donde deberías de estar. Ahí me dejó. Y sí, somos 72 naciones, y es el primer latino en la historia en 55 años que ocupa la presidencia de la federación. Pues sí, me imagino. Y bueno, ahorita seguimos platicando, nomás déjenme decirles que estamos en Facebook Live para que usted nos vea. Estamos aquí transmitiendo en el estudio de Fórmula, Radio Fórmula Yucatán. Búsquenos en Facebook como Fórmula en los Negocios. Oigan, platíquenme, esta asociación... Mencionaste algo de la certificación, de la evangelización. ¿En qué certifican ustedes? O sea, yo sé que es una parte muy matemática, muy tecnológica, manejar un project management, o sea, se requiere tecnología, software. Nosotros certificamos personas que dirigen proyectos y que tienen experiencia en la dirección de proyectos. Certificamos proyectos que tienen un estándar de excelencia en su construcción, en su diseño, en su implementación y en su entrega a las organizaciones. Pero certificamos también organizaciones que están proyectizadas, porque una organización tiene que, de alguna manera, tener proyectos nuevos que le generen valor. Si no hay proyectos que no le generan valor, pues entonces esas organizaciones están destinadas a desaparecer. Por supuesto, y más ahora con la ayuda de la tecnología. O sea, porque pudiéramos pensar que la chamba fuerte la hacen las computadoras hoy, ¿no? No, las hacen las personas. Las personas tienen que tener un desempeño adecuado para dirigir a su equipo de trabajo. Y ese es el problema. En las escuelas no te enseñan a cómo dirigir personas. No, te enseñan matemáticas, te enseñan hoy. Pero no cuál debe ser tu comportamiento como líder. Correcto, ok. ¿Cuál debe ser tu comportamiento como líder para resolver problemas? Como líder para resolver conflictos internos. Correcto. Como líder para establecer compromisos y para poder, dirigir de alguna manera adecuada para que el proyecto tenga éxito, si los costos se te fueron arriba, si no se te fueron. Se trata de hacer un GAN en una computadora. O sea, no tiene nada que ver con la computadora. Tiene que ver con la habilidad, el conocimiento y las actitudes del líder. Eso es. O sea, desarrollamos líderes. Desarrollan líderes. Exactamente, eso es. Ayudamos a hacer líderes. Y es la conjugación de un verbo que solamente existe en español. Y es el verbo saber ser. En inglés no existe, el to be es únicamente... Sí, no, es un... Pero yo sé hacer y yo sé ser. Yo conozco, yo sé ser, yo sé saber hacer, porque es trabajar en equipo. Por supuesto, porque generalmente nos educan a hacer ciertas cosas para tener, para obtener cosas. No nos enseñan a desarrollar el ser. No te enseñan a saber ser. Te enseñan a el conocimiento empírico, el conocimiento explícito, la academia. Y el siglo XXI, que es un siglo volátil, incierto, complejo y ambiguo, el conocimiento no es suficiente para abordar la complejidad del contexto. Correcto. Y entonces ustedes, para dar esa certificación, capacitan, entrenan. El concepto es competencia. ¿Qué significa ser competente? La competencia está basada en el comportamiento del individuo, cómo el comportamiento es capaz de aplicar lo que sabe. Correcto. A través de las habilidades y las destrezas. A través de estándares. A través de una serie de estándares. Tenemos tres estándares que definen competencias a nivel individual, dependiendo del rol, la complejidad, el liderazgo y el impacto estratégico que tiene cuando la persona se desempeña en una función específica en el proyecto. Bien sea miembro del equipo de proyecto, maneje proyectos complejos, maneje programas, y ahí viene el lenguaje, o maneje portfolio. Para cada nivel, para cada rol, el estándar define una serie de indicadores clave de competencia. Luego tenemos otros dos estándares que definen la competencia para dirigir el programa de los proyectos. Correcto. Y esto es un tema trascendente, porque el project manager ejecuta, entrega, el programa aterriza la estrategia. Correcto. Alineando los proyectos, y el portfolio o la cartera define prioridades. ¿Qué proyectos van antes que otros? Por supuesto. Y la tercera competencia es más trascendente, porque es el gobierno de la organización por proyectos. Correcto. Es la competencia organizacional. Sí, sobre todo si hablamos de proyectos a nivel estatal, a nivel país, a nivel Correcto. Es cultura de proyectos. Y desgraciadamente los latinos pues no acabamos de diferenciar lo que en inglés es project management, que es dirección por proyectos. Correcto. Y management by projects, que es el gobierno. Gobierno o la administración. Por proyectos. No administración, porque ese es un gran problema del lenguaje en español. Y me gustaría, si me permites, aterrizar acerca del vocabulario del lenguaje. Perfectísimo. Fíjense lo que estoy entendiendo, y bueno, ahorita que regresemos del corte, me sacas de esta duda. Esto es humanizar el manejo de proyectos, el manejo, la ejecución de proyectos. Claro. Bueno, les dejo esa pregunta porque el mundo globalizado, la revolución industrial 4.0, no la 4T del señor Andrés, eso es otra cosa. Ese es un retroceso, ese necesitaría una certificación, pero no es tema de hoy. Pero bueno, fíjense amigos, qué importante es entender la función del project management y que ahorita regresando Jesús nos dé la clarificación sobre administración o management, que yo por lo menos tengo la idea de que es lo mismo, llevarlo al español, pero vamos a aprender. Eso es lo importante, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Gracias a la gente de Facebook Live, cámbiele al radio 94.5 para que nos pueda seguir escuchando o en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx nos puede seguir escuchando en internet. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. One Last Breath, esta canción, el último respiro, que así lo pudiéramos traducir. Esto es del álbum Waterer. Esto fue de Creed, esta banda de post-grunge. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, déjeme decirle de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayá. Ellos, pues, 2 décadas de contribuir a la salud. Déjeme decirle, la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayá cumplió 2 décadas de formar médicos en la región, 20 años formando médicos. En este marco se reconoció al doctor Luis Fernando Arana Padrón, director fundador, así como el infectólogo Eusebio Jiménez Ríos y el neurólogo Alberto Cabañas García por 15 años de labor docente. De igual forma se reconocieron a los doctores egresados Sacil Ha, Vilchi Zapata, a Gilberto Medina Flores, José Alejandro Carlos Bustamante, Sergio Iván Rodríguez, Adrián Alejandro Ceballos, José Enrique Guerra. Ellos son más de 900 médicos egresados, fíjate, 900 médicos egresados de la Universidad Anáhuac Mayab en estos 20 años, quienes contribuyen al sector salud de México. Enhorabuena y felicitaciones a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Van a estar con nosotros la próxima semana conversando y platicando con usted. Bien, déjeme decirle que aquí en el estudio pues nos honra la presencia del ingeniero Jorge Peart Mijangos. Él es el presidente de esta Asociación Internacional de Manejo de Proyectos en México, también el presidente a nivel mundial, Jesús Martínez Almeida, y el ingeniero Raúl Asís Monforte, que él fue el que nos los trajo y que estamos platicando. Oye, en el corte anterior caímos en esto del entendimiento y conceptos del lenguaje. Y Jesús, tú me dijiste que nos vas a explicar esta diferencia, estos conceptos, este entendimiento en el manejo del lenguaje, que es importantísimo. O sea, somos seres lingüísticos, según decía un filósofo chileno. Gracias, gracias a no sé qué, gracias a Dios, gracias a la naturaleza, el ser humano debería de ser capaz de entenderse a través del lenguaje, ¿no? Bueno, intentamos, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Y hay una, hay un gap en muchas culturas cuando uno intenta traducir la, el concepto a través de la lengua franca, ¿no? Y hoy la lengua franca es el inglés, ¿no? Para bien o para mal, bueno, la lengua franca es el inglés, ¿no? Tú te comunicas con un chino, con un sudafricano, con un finlandés a través del inglés, ¿no? Y eso a veces genera problemas en la segunda mayor lengua del mundo, que es el español, después del chino mandarín, ¿no? Si tú preguntas a un colectivo qué es project management en español, el mexicano te dirá, ya pues hermano, administración de proyectos. Es correcto. Si se lo preguntas a un panameño, te dirá, ah, ya pues mi hermano, gestión de proyectos. Y si se lo preguntas a un chileno, te diría, ya te caché, po, dirección de proyecto. Ok. Yo les pregunto, ¿y qué es project management en español? ¿Administración, gestión o dirección? Buena pregunta. Y la gente se queda épaté, que dicen en francés. Pues son roles asociados a la dirección de proyectos. ¿Los tres? Los tres. Administramos procesos. Correcto. Gestionamos recursos. Correcto. Y dirigimos gentes, dirigimos personas. Son roles asociados al project management. Todo eso engloba el project management. ¿No habría una distinción en español? No, es dirección de proyectos, son roles asociados. Los proyectos los dirigen las personas, el equipo. La P de project no es process, es people. Correcto. Es persona. Dirigir proyectos es dirigir gente. Por supuesto. Y ahí hay gente que administra procesos, gestiona recursos y dirige personas. Y no se entiende. Porque el gran gap de la comunidad latina es que somos como Smígol en El Señor de los Anillos. Es mío. Yo quiero tener el coto, la reserva. El control. El control. No sabemos trabajar en equipo. Es complicadísimo trabajar en equipo. Totalmente de acuerdo contigo. En México es algo que es cultural. Desde la península, pasando por la Patagonia y llegando a Río Grande. No sabemos, ¿no? Es cultural. Es un gap cultural. No sabemos. Y en el estándar, la ICB, que es la guía para la competencia individual en dirección de proyectos, hay un elemento de competencia de comportamiento en los tres ámbitos, que es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Mira que se ha desarrollado últimamente mucho el concepto de team building, como dirían los gringos. Claro. Y de trabajo en equipo. Sí, ingeniero. De hecho, ahora que vamos a hacer el Congreso Mundial acá, correcto, dentro de 3 meses, pues lo que hemos intentado hacer es tener un equipo local. Ok. Y por eso Raúl, que hoy nos ha invitado a este programa, pues es parte importante para integrar un equipo local que nos ayude a establecer todas las redes posibles para que la península, en especial Mérida, Yucatán, correcto, puedan vivir la experiencia de lo que es la dirección de proyectos, aprovechando que vienen más de 50 expertos a hablar de eso, de cómo ellos... O sea, el Congreso va a incluir conferencias, pláticas, talleres. Talleres de cómo podemos nosotros entender, comprender, asimilar los retos que han enfrentado estos directores de proyectos. Y la importancia que tiene... Y en 8 tópicos bien importantes que tienen que ver con la sustentabilidad en la dirección de proyectos. Por supuesto. El tema del Congreso es sustentabilidad. Y lo importante es sustentabilidad en qué. En los proyectos. Sustentabilidad social, sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica. Uh-huh. Pero tiene que ver con que los proyectos sean exitosos. Entonces van a venir expertos de diferentes partes del mundo a hablar de eso. Por ejemplo, ciudades inteligentes. Es un tópico importante dentro del ¿cómo Congreso? No. ¿Cómo no? Medio ambiente. Bueno, es que tenemos que aprender a hacer las cosas de diferente manera. Así es. O sea, porque nos hemos dado cuenta que el resultado que hemos obtenido de cómo hemos venido haciendo las cosas, incluyendo los modelos económicos, los modelos industriales, los modelos... Tenemos que hacerlos de diferente manera porque nos estamos acabando este planeta. Eso es importante, Roberto. Tenemos que aprender a desaprender para aprender de otra forma. Es un cambio de paradigma. Y ahí es donde hay que involucrar a los actores del futuro, que son los jóvenes. Los de Parque Jurásico ya estamos a... No, bueno, ya vamos de salida, mi querido Jesús, aunque bueno, todavía podemos poner nuestro granito de arena, todavía. Podemos bailar un poco, pero hay que decir que el futuro es de los jóvenes y aquí hay que meter a... Pero yo creo que, fíjate que esa discusión o plática la tuve alguna vez con un contemporáneo mío y hablábamos de... ¿Por qué nuestra generación, estoy hablando de los baby boomers, que bueno, yo estoy metido ahí en esto, somos los que inventamos la computadora, que es la que ha venido a revolucionar hoy con la industria, la 4.0, a cómo hacemos las cosas, más la propia necesidad de hacernos cargo de nuestro planeta? De ahí la economía circular, de ahí todo lo que se dijo ahora en Davos, que yo creo que ustedes están muy involucrados en esos procesos, sí, porque es un cambio de cómo hacer las cosas. Precisamente por eso, pero no es únicamente el tema del conocimiento. No es solamente lo que hicimos, es lo que se viene. Correcto, es el mundo, correcto. La era de la inteligencia artificial, el big data, el blockchain, lo que es y lo que no es, lo que será, las competencias que van a necesitar los futuros jóvenes. Ya no es ni tan siquiera los millennials ni los Z, es la generación alfa que viene ahora. Es correcto. En esa revolución necesitamos un mundo que defina... ¿Cuáles van a ser las competencias del futuro? Y fíjate que sí veo claramente que necesitamos entrenar a estas generaciones en ese liderazgo que mencionaste. Porque toda la demás chamba la va a hacer una computadora o un inteligente artificial. Absolutamente. Sí, son nuevos empleos. ¿No? Ese. Que bueno, vamos a seguir platicando de este tema. La verdad, amigos, no nos va a sobrar tiempo. Digo, nos va a hacer falta tiempo. Yo espero que de aquí a 3 meses que llegue el Congreso, pues tengamos la oportunidad de tenerlos en el programa, sí, pues claro, siquiera más seguido para platicar y conversar y ir abonando, ir poniendo. Con mucho gusto, Jorge está aquí todos los meses, yo vengo también todos los meses, o sea que con mucho gusto. Lo podemos hacer, ahí está. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. What's this life for? ¿Qué? Es buena pregunta para aquí mis invitados, ¿no? ¿Para qué estamos en esta vida? Esto es de la banda americana de rock, Creed. Buena música, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Mire, déjeme decirle, estás agobiado. ¿Qué tal el calor, eh? Bueno, hoy no hizo tanto calor, pero pues sí rebasamos los 36, 38 grados. ¿Estás agobiado por las altas temperaturas? ¿Pagas mucho en el consumo de luz? Porque los aires, por más que lo pones a todo lo que dan, no enfrían. En tu casa, en la oficina o en la construcción donde estás, visita Aditimper. Aditimper somos tu mejor solución. Ellos son los expertos en aislamiento térmico. Ellos pueden hacerte un estudio de reconversión en tus oficinas para que darles el mejor confort. Y obviamente ahorres, porque el consumo de energía pues lo puedes limitar o lo puedes bajar. Así es de que Aditimper te ofrece desde la construcción a la conversión con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados, aislantes en aislamiento. La verdad que ellos tienen 18 marcas, más de 1,500 productos que te ayudan a mantener y establecer el confort en tu casa, tu oficina, en donde requieras. Comunícate con ellos al 944-0913. Búscalos en Facebook, Aditimper, en su página web, aditimper.com.mx, o ve directamente a sus sucursales, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso, y su nueva sucursal allá en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. Bien, regresamos aquí con nuestros invitados, una charla verdadera, que nos va a faltar tiempo, pero les prometo que los vamos a traer más seguido para platicar con ustedes. Nos acompaña el ingeniero Jorge P.R. Mijangos, presidente del International Project Management Association México, el ingeniero Jesús Martínez Almela, él es presidente internacional de esta asociación, y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Bien, les hago una pregunta. Ya entendí y creo que pues me falta mucho por comprender esta filosofía en el manejo o estas metodologías. ¿En qué se basa principalmente la certificación que dan ustedes para y quiénes son los que pueden tomar una certificación de este tipo en Project Management? Bien, bueno, a través del tiempo, más de 53 años, distintos países, principalmente en su origen europeos, nórdicos y ahora asiáticos, incluso principalmente de todo lo que es el mundo latino. Okay. Desde hace más de 11 años nos hemos puesto de acuerdo a través del tiempo en diseñar los estándares, de acuerdo. Es decir, los pliegos de condiciones que se deben cumplir por los diferentes países para establecer qué es dirección de proyectos. Es un lenguaje muy importante. Entonces, esto es la base. Y nuestra misión es que los proyectos tengan éxito para que haya un mundo más sustentable. Proyectos que impacten en la sociedad. Cualquier proyecto puede ser muy importante y puede ser exitoso, pero si no impacta en la sociedad positivamente, no es proyecto. Añadiendo valor. Actualmente. Sí. Yo creo que esa misión o ese valor es actualmente, porque antes era hacerlo utilidad, obtener la máxima utilidad, obtener los máximos rendimientos económicos, ¿no? Digo. No, pero esta es la historia de la humanidad, ¿no? Por supuesto. Y en el lenguaje del Project Management le llamamos lecciones aprendidas, lessons learned. Y desgraciadamente no muchos utilizan el lessons learned, las lecciones aprendidas, ¿no? Es acerca de lo que aporta el proyecto la sustentabilidad de la organización, la sustentabilidad del negocio. Proyectos, si bien nacen en ingeniería, hoy la vida es un programa de proyectos. Por supuesto. Y hay, y hay proyectos de todo tipo. IPMA es el único estándar mundial. Mira. Porque, como ha dicho el ingeniero Pirt, somos 72 naciones, somos las Naciones Unidas del Project Management. Y cuando tú dices, oye, ¿qué es liderazgo? Y le preguntas a un coreano o a un japonés, y luego le preguntas a un nepalí o a un finlandés. Que son culturas incluso diferentes. Multiculturalidad, el concepto es poliédrico, pero estamos obligados a llegar a consenso. Por supuesto. Llegas a consenso y en tus estándares defines lo que la comunidad mundial entiende por ese elemento de competencia. Y tenemos tres ámbitos de competencia. Lo que llamamos perspectiva, que es contexto. Lo que llamamos práctica, que son técnicas, metodologías. Y lo que llamamos persona, comportamiento. Correcto. ¿Cuáles son las destrezas? ¿Cómo desarrollas a la persona? ¿Cuáles son las habilidades, las destrezas que debes de desarrollar? Los soft skills que tienen que tener las personas para manejarse a sí mismo y para manejar a los equipos de proyecto. ¿Te soy honesto? Nunca me imaginé hablar de project management, de soft skills. O sea, porque es la humanización del mundo materialista, del mundo científico. ¿Estás de acuerdo? Es el error, la P, en inglés, de P of project. Sí. No significa P de process, es la P de people, de gente, people, personas. Correcto. Dirigir Excelente. Proyectos es dirigir gente. Y no se acaba de entender. Y los contextos son muy diferentes en cada país. Entonces, tenemos que entender la multiculturalidad y ahora que incluso muchas empresas son globales. Absolute. En donde tienen que tener claridad de lo que implica, cuáles son los indicadores que me permiten saber. Pregúntale a Kia, pregúntale a BMW, pregúntale a Santander, pregúntale a Bilbao. ¿Cómo tengo que hacer yo para hacer negocios en México? Uh-huh. Es correcto, sí, tiene que ser. Tengo que entender la multicultura de México. Por supuesto. Porque si no, no voy a generar ningún proyecto. Y déjame decirte, más la yucateca. Qué bueno que está. Tienes que entender al yucateco, tienes que entender al oaxaqueño, al veracruzano, porque todos somos distintos. Cada vez va a haber más gente. No, pero eso. No, claro, claro, que cada vez somos globales. Globales. Claro. Entonces, sí, los estándares son muy importantes, pero nos interesa muchísimo que la comunidad universitaria pueda salir con este tipo de visión. Por supuesto. Que los estudiantes que salgan tengan esto, porque si no, la empleabilidad para ellos va a ser menor. O sea, la empleabilidad es muy importante y nuestros estándares obligan de alguna manera a que ellos se enfrenten al mundo laboral con estándares de esa naturaleza. Sí, claro. Y puedan desarrollar estas al interior y puedan hacer trabajo. Tenemos todo, previo al Congreso, tenemos un trabajo muy importante, ojalá lo podamos platicar después, que se llama Young Crew, que es un evento para jóvenes. Órale, ok. 3 días antes del Congreso. Va a existir el campeonato americano de todas las Américas de estudiantes de maestrías en dirección de proyectos. Pues ahí. Y el Congreso Mundial de los Jóvenes. Hay mucho que platicar. Pues, les agradezco muchísimo. Les dije que nos iba a faltar tiempo, pero gracias por estar aquí. Espero que no sea la última vez. Raúl, te agradezco mucho traerlos a una conversación. Principal y una principal aquí es Raúl ahora. Pues muchas gracias. Y en ese sentido, pues le agradecemos muchísimo. Raúl, no es una oportunidad para decirlo públicamente. Él ha sido hoy muy importante para nosotros desde la mañana que estuvimos con toda una serie de personalidades de energías sustentables. Excelente, pues qué bueno. Gracias, Jesús. Gracias, placer. Ingeniero. Gracias, Raúl. Gracias, Roberto. Nos vemos la próxima, ¿eh? Les prometo que aquí van a estar más seguido. Y bueno, la reflexión final, amigos, ya ve que esto del project management es algo que está y puede revolucionar la manera en la que hemos venido haciendo las cosas. Lo está haciendo. Y tenemos que meternos a ese camino. Sin duda. Así es de que, pues ahí tiene usted. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.